Hola, buenas, mi nombre es Luis Díaz, soy vocero de la Coordinadora Ambiental El Bosque San Bernardo. Nosotros estamos luchando contra una mega planta de hormigón que se pretende instalar en nuestro territorio, la cuarta, ya es un sector saturado de contaminación, así que nosotros estamos aquí también para unirnos con todas las organizaciones medioambientales y de defensa del territorio, para luchar en esta causa por el agua, porque también esta mega planta nos va a traer problemas con el agua, gasta el 60% de todo el agua de riego de la comuna, así que nosotros creemos que ni este proyecto ni ninguno de otros proyectos privados que saquean el agua deben seguir hablando en este país. El agua debe ser un derecho humano garantizado para todas las personas, para la alimentación, para la naturaleza y para los pueblos, y no para los empresarios de siempre.